En 1906, las iglesias en San Francisco y Oakland estaban zumbando como abejas antes del gran terremoto. Estaban visitando a los enfermos, estableciendo orfanatorios, visitando a los empleados y desempleados, distribuyendo literatura de casa en casa, por todas las calles de la gran ciudad, teniendo campañas evangelísticas, tenían restaurantes, cafés, seminarios de salud y la gente estaba entregando su vida a Jesucristo. Ese fue un gran ejemplo de cómo esas dos grandes ciudades llegaron a ser centros de influencia. Y hoy estaremos estudiando eso mismo. ¿Qué es lo que debemos de hacer mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo? Así que acompáñenos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios una vez más. Hoy estaremos estudiando acerca de qué es lo que debemos de estar haciendo en este momento como iglesia mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo. Muchos dejan el trabajo al pastor, a los ancianos, a los obreros bíblicos y nos quedamos lastimosamente con las manos cruzadas. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como discípulos mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo? Bueno, aquí también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel, bienvenido. Hola. Ezequiel, ¿alguna vez tú has estado involucrado en una campaña evangelística o un evento grande a alguna ciudad aquí en Norteamérica? Bueno, he estado involucrado en haciendo ministerios en grandes ciudades, pero específicamente campañas evangelísticas va a suceder este verano para mí Excelente, gloria a Dios. en el estado de Kentucky, Louisville. Bueno, estaremos orando por ti para que todo vaya de acuerdo a la voluntad de Dios Amén, y gracias. será emocionante. Amén. Y también tenemos aquí con nosotros a nuestra amiga Sharon. Sharon, bienvenida. Muchas gracias. Sharon, ¿qué tal tú? ¿En alguna ocasión has tenido la oportunidad de participar en una campaña o un evento en masa para una ciudad? Sí, unos años atrás tuve la oportunidad de ir a Nuevo México, Arizona, por ahí, para ayudar con la serie evangelística a las tribus de los navajos. Fue una linda experiencia. Qué hermoso es, y sí, aún es increíble, pero muchas personas aquí que nos están escuchando de otros países tal vez no sabrán, pero hay una gran necesidad misionera a las tribus de nativos americanos, y es hermoso ver cómo el Evangelio aún está penetrando en esos lugares también. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos, bienvenido. Gracias. Carlos, ¿qué tal tú? ¿Has participado de una campaña evangelística o un evento grande en masa para las personas en alguna gran ciudad? Sí, el año pasado en San Antonio, Texas, allí tuvieron un gran evento que se llama Pathways to Health, y allí ministramos a la comunidad de San Antonio. Ahí es impresionante. Ese evento de Pathways to Health ha sido una gran bendición para la iglesia hoy en día. Impresionante que 7,000 personas fueron ministradas con servicios médicos Gratis. y completamente gratis. En Los Ángeles ya salieron los reportes de que 10,000 personas recibieron servicios médicos, servicios legales y espiritual completamente gratis. Más de 30 millones en servicios de salud completamente gratis para las personas de Los Ángeles, California. Y hay planes de alcanzar las seis ciudades más grandes aquí en los Estados Unidos de Norteamérica para que las personas puedan escuchar de Jesús y que Jesucristo pueda venir pronto. Amén. Y es emocionante poder participar de estos grandes eventos. Y hoy hemos llegado a la conclusión del Evangelio, completo, entero. Que es cómo es que debemos de vivir como cristianos hoy en día mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Pero antes de estudiar la palabra de Dios, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre del Señor. Padre, Señor, al llegar al fin de otra lección, Señor, hemos aprendido cómo alcanzar a las personas. Y Padre, en esta lección vamos a aprender ahora qué podemos hacer mientras esperamos la segunda venida de tu Hijo. Y pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar a poner en práctica lo que vamos a leer y aprender hoy, Señor. Y nomás pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo es de que debemos esperar a Jesucristo? Cuando escuchamos la historia que dije al principio en la introducción acerca de lo que sucedió en San Francisco, es algo que lastimosamente no estamos viendo hoy en día. ¿Entiendes? Usualmente lo dejamos a ministerios de apoyo o a la conferencia o a grupos X, Y, Z, pero necesitamos movernos como equipo, como iglesia. Imagínate que si hay 15 iglesias en una ciudad, que hermoso fuera que todas esas 15 iglesias estuvieran trabajando como una sola unidad, alcanzando las diferentes esquinas de esa ciudad para llevar el Evangelio, y Jesucristo vendría pronto. Ahora, el versículo de estudio se encuentra en Romanos capítulo 2, y le voy a pedir a Sharon si lo puede leer. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 13. 11 al 13, y dice, primero, versículo 11, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, dados a hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Así es. Imagínate, los discípulos estaban sobre el Monte de los Olivos, quizás viendo la hermosura de la ciudad de Jerusalén. Y se lo estaban mostrando a Jesús, quizás ellos esperando de que Jesús se mostrara como el Mesías triunfante sobre el Imperio Romano. Pero Jesucristo les revela algo completamente diferente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 2. Me imagino que esto les rompió el corazón a los discípulos, porque no era lo que esperaban. Mateo capítulo 24 dice, Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Imagínate, para aquellos que han tenido la oportunidad de ir al Israel de hoy en día, pueden ir al templo. Bueno, ahora es una mezquita musulmán, pero pueden ir donde estaba el templo antiguo, pueden ver esas murallas antiguas, puedes ver las ruinas de lo que una vez fue la gloria de Israel. Y dice en el versículo 2, Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Amen. Wow. Esas palabras tuvieron cumplimiento obviamente en el año 70, cuando los romanos entraron a la ciudad de Israel y destruyeron no solamente la ciudad, sino que el templo en sí. Hasta la fecha, el templo no ha sido construido. Pero ¿cuál es nuestro deber como discípulos de Jesucristo mientras esperamos su segunda venida? Porque en este capítulo 24, entonces, Él le da una serie de señales de lo que iba a suceder. Bueno, el punto mayor de qué debemos hacer mientras Jesús viene se encuentra en versículo 42. Y dice la primera palabra, velad, exactamente, velad. Y Dios usa estas historias aquí en Mateo, y vamos a cubrirlas, pero Dios nos quiere enseñar que debemos de velar o estar preparados y también orar antes que venga. Un ejemplo se encuentra en la historia de Gideón. Si nosotros recordamos, había miles de gente que querían pelear con Gideón, pero había unos de los guerreros que fueron y se postraron para tomar agua. Y uh-huh. había otros que nomás se inclinaron un poquito y con su mano tomaron agua. Uh-huh. Esas personas estaban velando, estaban uh-huh. mirando, estaban esperando por su oportunidad y Dios los bendició. Uh-huh. Y pues también ese principio Dios nos quiere dar aquí, que su iglesia tiene que estar caracterizada por esta palabra, por esta palabra que es velar. Así es. Sí, y también vemos que después que Jesús dice a sus discípulos que la iglesia iba a ser destruida, después ellos piden a Jesús en versículo 3, dinos, ¿cuándo será esas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y después Jesús da a ellos, va a pasar este, y si vayamos a 14, este es parte de cuando vamos a saber que el fin está cerca. Y dice así, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Uh-huh. So, vemos que todas las señales que Jesús había dijo, como guerras, uh-huh. hambre, vemos todo eso que ya pasó. Nomás, este es lo que falta, uh-huh. llevar el evangelio a toda la nación. Uh-huh. Y ese es algo que vemos que está, que está haciendo. Así vemos hoy día que muchos están llegando a conocer acerca de Jesús, personas que nunca han escuchado de él así. Y puedo añadir con ese pensamiento, porque miramos que Jesús no dejó a su iglesia para estar sin saber lo que iba a suceder. No nos dejó en la oscuridad. Exactamente. Uh-huh. Y pues él comenzó a dar señas para que, como dijimos otra vez, que la gente mirara que se andan cumpliendo las cosas. Uh-huh. Y Carlos tocó un versículo que es muy poderoso, uh-huh. y es el versículo 14. Y dice el versículo 14, ¿y este evangelio de qué? Del reino. Del reino. ¿Qué era el evangelio del reino? Dice, uh-huh. ¿y este evangelio? Uh-huh. ¿Qué Jesús se anda refiriendo ahí? Bueno, en Apocalipsis capítulo 14 nos habla de un evangelio que se debe estar predicando en los días de hoy en día. Exactamente, miramos eso. Uh-huh. Pero cuando Jesús dice, ¿y este evangelio? Uh-huh. Él se anda refiriendo al mensaje que Abel andaba predicando. Uh-huh. Y pues nosotros nos preguntamos, ¿qué era el mensaje? ¿Sería de qué? Uh-huh. ¿De qué fue el mensaje? Y miramos que el mensaje central, si tú lo pones a estudiar en la palabra de Dios, uh-huh. es justicia por fe. Uh-huh. Y pues Jesús dice, ¿y este evangelio? El mismo que yo prediqué. Uh-huh. ¿Y este evangelio del reino será qué? Predicado. Será predicado. Uh-huh. O sea, Él dice que el mismo evangelio que él andaba predicando en su uh-huh. tiempo, él profetizó. Y él dice, un día va a ser predicado otra vez. Y noten lo que dice el versículo 14. Dice, en todo el mundo, ¿por qué? Uh-huh. Por testimonio uh-huh. a todas las naciones. O sea que el mensaje de justicia por fe iba a ser el testimonio que nosotros íbamos a saber que pronto viene el fin. Y a todo el mundo. Y pues nosotros andamos esperando. Hay un mensaje que hoy se anda predicando que nos da esperanza que vamos a poder tener completamente triunfo sobre Satanás. Uh-huh. Y yo creo que hay un mensaje que es eso. Y como tú dijiste, uh-huh. se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 uh-huh. que habla sobre el evangelio eterno. Y así es, Ezequiel. Y sabes qué hermoso es cuando podemos ver de que Jesús nos ha dejado este gran privilegio en Mateo capítulo uh-huh. 28, de nosotros poder llevar este evangelio a todo el mundo. Amén. Exacto, y el apóstol Pedro, también uh-huh. está enseñando maneras prácticas de cómo podemos estar listos para la segunda venida del Señor. Y si vamos a 2 Pedro, capítulo 3, y empezando el versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos hagan que vengan al arrepentimiento. Es el mismo trabajo que Juan el Bautista uh-huh. tenía en la primera venida del Señor. Él estaba uh-huh. predicando ese mensaje de arrepentimiento para que la gente esté lista uh-huh. para la primera venida de Jesús. Así es. Y nosotros ahora estamos tratando de estar listos para la segunda venida del Señor. Tenemos que predicar el mismo mensaje de arrepentimiento. Así es. Y juntamente con el arrepentimiento, si podíamos parafasearlo, podríamos decir de que dentro de la iglesia hoy en día tiene que haber un reavivamiento, y ese reavivamiento tiene que ir acompañado con una reforma. Exacto. Porque algo está sucediendo en la vida de las personas, porque Dios quiere salvarnos, porque continuando el pensamiento que tú acabas de decir en el versículo 11, dice, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Así que tiene que haber ansias. Imagínate, cuando yo era pequeño y vine a este país, todos decían, oh, allá vas a ir a Disneylandia y que no sé qué. Bueno, ahora como adulto veo Disneylandia y no digo, ¿qué es eso? Pero en ese momento, cuando niño o cuando queríamos ir a la playa, porque a mí siempre me gustaba la playa, y decía, vamos a ir a la playa. Yo ni podía dormir la noche anterior porque con ansias esperaba que ya saliera el sol y pudiéramos ir a la playa el siguiente día. Y lastimosamente hay una letargia, no sé cómo se pronuncia, pero como que estamos estancados o indiferencia en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Hay cristianos que aún dicen, ay, yo no quiero que Cristo venga en mi tiempo porque no me he casado, no me he graduado, no he comprado mi casa, no he ido a visitar el mundo. Y comienzan a decir todas estas cosas que no he hecho. Y yo de mi mente dije, ay, hermana o hermano, si supieras los mundos que nos esperan cuando estemos en la presencia del Señor, Disneylandia, tu diploma y todas estas otras cosas, tu marido, van a quedar en el polvo a comparación de la gloria que hay en el cielo. Exactamente. ¿Entiendes? Tiene que haber una ansia, un deseo, y esas ansias, ese deseo, nos van a llevar a vivir vidas santas y dedicadas a Dios y para trabajar mientras esperamos a Jesucristo. Exactamente, y también miramos que el aspecto del tiempo y conociendo cuándo es el tiempo, nos da ese celo que necesitamos. Uh-huh. Y sin saber el tiempo, nosotros no vamos a tener ese celo. Por ejemplo, vamos a decir que dos personas dicen, nos vamos a casar. Pero ellos nunca dicen cuándo va a suceder. No va a ser este año, ni el próximo, ni el tercero. ¿Cuándo se van a casar? Uh-huh. Nadie sabrá. Y pues nadie tiene esa ansiedad para saber cuándo va a suceder. Pero ¿qué tal si ellos dijeran, en 6 meses nosotros nos vamos a casar? Pues la gente comenzará a saber, no, pues en 6 meses tenemos que prepararnos para el casamiento. Y así también, la iglesia no va a tener ese celo si no estudiamos el libro de Apocalipsis. Uh-huh. Dios nos ha dado ese libro para que nosotros estemos, como la palabra de Dios dice, velando y orando y sabiendo que la venida de Jesús está a punto de venir. Y pues si tú quieres realmente tener ese celo otra vez, estudia las profecías. Dios nos ha dado esa última carta para que estemos listos para su venida. Así exactamente es. Y la iglesia también tiene una misión mientras esperamos. En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, nos habla acerca de la fe sin obras está ¿qué? Muerta. ¿Cómo de una manera práctica podía aplicarse ese principio de que fe sin obras está muerta y la misión de la iglesia mientras esperamos? Bueno, podemos ver que si nosotros nomás esperamos con fe a Jesús, esa es muerte, porque como cristianos nuestro deber es ir a otros y decirte y predicarlos porque nosotros somos cristianos, que Dios hizo en nuestras vidas. Y también nosotros como iglesia adventista, la palabra adventista significa predicando la segunda venida de Cristo. So hasta nuestro nombre como iglesia está diciendo a la gente que nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Pero hay veces, aunque nuestro nombre dice ese, nosotros no estamos haciendo esa obra. Y aquí Santiago nos está diciendo que con la fe también viene la obra. Y la obra es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Así es. Exactamente. Nosotros a veces, las cosas pierden el valor cuando no tienen propósito. Y en este mundo, todo lo que no tiene un propósito no tiene valor. Así es. Casi nada. Tú miras que la luz es muy buena porque a veces nos calienta o nos alumbra para que nosotros leamos la palabra de Dios. Y así también con la iglesia. Si la iglesia no tiene un propósito, pierde el valor que según se ha dado primero. La iglesia primitiva tenía un gran valor porque se andaba enfocando el ministerio o el propósito, como nosotros escuchamos en tu introducción. Así es. Y saben, yo creo que muchos deberían de saber, cuando los pioneros de la iglesia, especialmente aquí en la obra en Norteamérica, comenzaron el trabajo de predicar este evangelio de que Cristo viene pronto, ellos eran hombres y mujeres de visión. Y lo impresionante también es de que eran jóvenes. Cuando tú miras a los pioneros, por así llamarlos, en los mediados de los 1800, eran hombres y mujeres que tenían 21, 20. Y yo creo que el más mayor, que era un ex capitán de barco, él tenía 42 años. Imagínate, era el mayor. Y los demás tenían... eran como nosotros, por así decir, de 21 a 35 años, y yo me quedo impresionado. Y cuando uno mira la póliza para cada empleado de la iglesia, es impresionante. Dice, hacer discípulos de todas las naciones. Mm. Eso está en la Biblia, dice. Comunicando el evangelio eterno en el contexto del mensaje de los tres ángeles, llevándolos a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y unirse a su iglesia remanente y disciplinándolos, como haciéndolos discípulos, por así decir, para que ellos puedan servir al Salvador y prepararlos para que ellos también se puedan encontrar con Cristo Jesús. Es un mensaje de amor el que tenemos, porque Cristo viene y no quiere que ninguno se pierda, porque la sangre de Jesucristo ha sido invertida. Y Él nos ha dado el privilegio de llevar este mensaje, Sharon. Sí, esta predicación del Evangelio tiene tres aspectos. La primera es predicar el Evangelio, por supuesto. Así es. Enseñar el Evangelio y también demostrar el Evangelio por sanidad. Jesús hizo estos tres todo el tiempo en su ministerio. Y aún hacía más curación que enseñar y predicar. Eso se parece un poco raro de creer, pero es cierto. Él siempre estaba curando a la gente y quería demostrar de, aunque es necesario tener los tres, por supuesto, pero si no pueden concentrarse en el mensaje de Jesús, de la salvación, por sus enfermedades, no vas a curarlos primero para que ellos tengan la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Sí. Así era Jesús. Él los curaba, pero no los dejaba ahí. Después de curarlos, los llevaba y los apuntaba al Señor. Y así es, cualquier ministerio que tenemos tiene que tener ese punto final de apuntarlos a Jesús, no importa qué ministerio es. Y también miramos que es muy importante que nosotros tengamos un ministerio, tengamos propósito y que estemos velando. Y realmente no hay muchas iglesias que andan enseñando esto. Y no, este no es un ataque sobre ninguna iglesia. Es un ataque a la naturaleza del ser humano, que nosotros realmente somos, no queremos hacer las cosas de Dios, pero Dios tiene una iglesia, una gente que realmente quiere hacer esos mandatos y vivir la Biblia no como una forma de reglas, no como como una emoción grande, pero como un propósito que tenemos en este mundo. Y me gusta mucho este texto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, aquí nos da una característica de la iglesia que tiene un propósito. De una iglesia que anda haciendo su marca en esta tierra. Y miremos lo que dice. Dice, entonces el dragón, ¿qué? Se llenó de gran ira. Se llenó de gran ira. Mi versión dice, Sairó. Satanás no desea esta iglesia que continúe haciendo la obra. Vamos a mirar qué se caracteriza esta iglesia. Y dice, y fue a combatir con el resto de sus hijos, o la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o el espíritu de profecía. Así es. Miramos que aquí lo que caracteriza la iglesia del último tiempo es una iglesia no solamente que predica teología, no solamente una iglesia que se enfoca nomás en cantando música hasta que alguien comienza a llegar a un estado muy emocionantemente, pero es una iglesia que vive la ley de Dios. Así es. Que las personas son diferentes en costumbres, que la gente es diferente en cómo ellos se visten, que la gente representa a Cristo. Y esa es la voz que la iglesia desea escuchar hoy en día. Así es, y cuando vemos todo esto, lo que hemos estado leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 3, si alguien puede leerlo ahí, en Juan capítulo 4 usa un vocabulario acerca de una ciega. Cada vez que vemos acerca de la obra de los cristianos, Jesucristo siempre usaba una ilustración o parábola de una ciega que alguien está sembrando, y porque él ya, Cristo viene pronto. En Apocalipsis también se ve que el Hijo de Dios, Jesucristo, está vestido como rey, pero en su mano también tiene una herramienta que se usa para la siega en el trigo. No sé si alguien puede leer 1 Corintios 3, del 6 al 8. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riegue son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Así que todos los que están en la obra de Jesucristo van a recibir una recompensa, ya sea que tú has hecho las sembrado, ya sea que tú hayas continuando durante la siega, pero el Espíritu Santo siempre está obrando en las personas y siempre nos responde. Va a haber una respuesta positivamente de parte del Señor. Sí, miramos también en Juan capítulo 4 que Jesús dijo esto mismo. Él dice que ustedes han entrado en los labores de otros. Uh-huh. O sea que Jesús, cuando él fue y habló con la samaritana, ella fue y trajo mucha gente. Y él reconoció que esa gente un día iba a ser bautizada por sus discípulos, pero él sabía que él primero comenzó la obra y los discípulos la iban a terminar. Y así también, la obra no le pertenece a una persona, pero le pertenece a Jesús. Así es. Y saben, en Apocalipsis capítulo 21 nos pinta una imagen de la nueva Jerusalén. Y Jesucristo quiere que todos estemos allí. Ya la espera es poco. Estamos en la recta final. El Evangelio está entrando a todo el mundo y Jesucristo quiere que tú puedas ser parte de ese grupo especial en Apocalipsis que lleve este mensaje a todo el mundo. Así que hay que velar, orar y trabajar, porque Cristo está pronto. La redención se acerca. Así que hasta la próxima, estudiemos juntos y que Dios te bendiga en cada uno de tus estudios. Hasta luego.